Bueno, buenas tardes. Finalizado el partido, ya estamos aquí con Miki Álvarez, entrenador del Club Deportivo Utebo. Buenas tardes, Miki. Buenas tardes. Bueno, buen equipo y goleada aquí en Alto Rincón. ¿Qué nos cuentas del partido? Bueno, que ha sido un partido que se nos ha puesto rápido de cara. Las dos primeras que hemos tenido las hemos conseguido meter y eso nos ha puesto el partido con ventaja clara. Nosotros somos un equipo que cuando nos ponemos por delante en el marcador tenemos gente con muchísima experiencia, que hace buenos movimientos de contragolpe, y creo que ahí es donde se ha cimentado luego la goleada, pero vamos, que prácticamente diría yo que es anecdótica, ¿no? Porque a partir de que el rival se ha quedado con un jugador menos ya era muy complicado para ellos. Utebo ya nos pareció un buen equipo cuando el Alto Rincón estuvo en Utebo. Hoy aquí también hemos visto que sabía que jugaba el Utebo. No es casualidad dónde está Utebo. No, cuando se lleva una trayectoria de muchas victorias consecutivas que hemos conseguido y además el equipo lo ha hecho jugando a un buen nivel, no se puede decir que es casualidad. Pero también veníamos con mucho reparo aquí porque veníamos de dos resultados malos para nosotros, que nos hubiesen permitido coger un colchón de 3-4 puntos con respecto a los equipos que llevábamos detrás. No nos salieron bien las cosas y ahora estamos obligados a ganar en todos los campos. Yo creo que el equipo, como dices tú, yo creo que ha mejorado bastante y en eso estamos. Lo que pasa es que esto es muy largo, somos el equipo de los de arriba con menos presupuesto, con muchísima diferencia, y vamos a tener que luchar mucho, pero vamos, el equipo está en disposición y sobre todo con actitud, que es lo más importante. Sí, digamos, el Alto Rincón quizás, bajo mi punto de vista, hoy fue de los partidos, quizás por el juego de Utebo, quizás por la motivación de algunos jugadores, para mí de los flojos. ¿Qué te pareció el Alto Rincón? A mí me parece el Alto Rincón un equipo complicadísimo cuando juega fuera de casa y un equipo al que le perjudica el campo y le falta, si se me permite, un pelo de calidad por la falta de presupuesto. En el fútbol el dinero es todo, es básico. Sin embargo, nosotros tenemos esa punta de calidad y ellos no. Yo los he visto tres partidos fuera de casa. A mí me parece un equipo tremendamente competitivo, que hace bien las cosas y que no da ningún balón por perdido, ¿no? Me parece que tiene el ADN del club, de un club humilde, y eso se traslada al campo. Me parece un buen equipo, pero sobre todo cuando juega fuera de casa. No preguntarte ya por el resultado justo, porque para nosotros ha sido un resultado justísimo, quizás incluso me atrevería a decir un poco corto. Bueno, yo creo que es anecdótico, a mí no me gustan los partidos así. Yo como entrenador disfruto más ganando en el último minuto y teniendo al vestuario loco de contento cuando ha pitado el árbitro que ganando 0-7. Es la primera vez que gano, o sea que fíjate si es anecdótico. Después, ya para el domingo, recibiréis al Egea, un partidazo en Utebo. Sí, ya te he dicho antes que estamos obligados, que hemos perdido el colchón de puntos que teníamos y ahora estamos obligados a ir a ganar. Bueno, es un rival muy fuerte, también con muchísima experiencia, al igual que nosotros. Seguro que va a ser un partido duro. Hoy el equipo ha demostrado que se ha levantado de dos resultados negativos y eso me hace confiar en que el domingo vamos a hacer valer el factor campo, en el que nos hemos mostrado en las últimas épocas, en los últimos tres meses, muy superiores a todos nuestros rivales, excepto en el partido del domingo contra el Villanueva. Pero vamos, con la precaución de que el rival se llama Egea y de que tiene un gran once, quizás el mejor de la categoría. Pero vamos, estamos en casa y estamos obligados a ganar. Bueno, Miki, solo desearte suerte y estamos seguros de que el domingo también contra el Egea, si jugáis el partido y como sabéis jugar, estamos seguros que le vais a plantar mucha cara al Egea y esperemos también que tengáis un resultado positivo. Y mucha suerte para toda el resto de temporada. Pues muchas gracias a vosotros, enhorabuena por ese club humilde y competitivo que tenéis y sobre todo también enhorabuena por la página web. Venga. Que tenéis, que es maravillosa. Muchas gracias y mucha suerte.